Marinelli. ¿Qué he hecho? Minca Minga, nuestro Ayú. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Muy buenos días a todos y a todos, Kamisarakis, Iratanaka, Cuyatanaka y Mainaya Kachanquichis. Les quiero dar la bienvenida un domingo más a nuestro programa de Radio Aini, que salimos en vivo y en directo desde Arica, a través de Radio Andina, en el 100.1 FM, desde las 9 de la mañana, siendo este espacio autónomo y autogestionado, donde conversamos diferentes temas relacionados a derechos humanos, pueblos originarios, movimientos sociales, en fin, diferentes temas también de actualidad que tienen que ver con nuestros pueblos y situaciones que están sucediendo hoy en día por la contingencia que sabemos que estamos en esta pandemia mundial del coronavirus COVID-19. Entonces hacemos radio, hacemos AINI. Soy Leila Noriega y comenzamos el programa del día de hoy. Les recuerdo también que AINI lo pueden escuchar, revisar a través de nuestro blog, programa-aini.blogspot.com, y ahí también están las otras radios que repiten AINI durante la semana, por ejemplo en Valparaíso, en la Radio Placeres, también en Concepción y Santiago a través de Radio Humedales, en Concepción, Temuco a través de Radio Curruf, y en la isla de Chiloé a través de Radio Minga. Y también AINI se distribuye a través de la agencia de noticias Medio a Medio, que comparte nuestros programas cada semana, ¿cierto? Para colocar también desde el norte, a través de las diferentes radios, medios comunitarios, lo que estamos viviendo y pasando acá en nuestro territorio. Hoy día tenemos diferentes temas, ¿no? Vamos a conversar sobre territorio, territorialidad aymara, con una dirigente destacada, además lideresa, una mujer conocida también en nuestro territorio, la señora Silvia Terán Pairo, de la comunidad indígena de Chucuyo. También vamos a compartir otra semana más información relativa al COVID-19, para difundir, promover lo que las medidas de prevención y también los síntomas a través de la campaña, ¿cierto?, de que estamos realizando a través del taller de radio de lenguas indígenas, que le mando un gran saludo a todas las personas, que nuestra campaña Los Pueblos Nos Cuidamos del COVID-19, que son dos mensajes, ¿cierto?, en aymara y en quechua. Y finalmente vamos a compartir también otra campaña radial que están realizando unas radios comunitarias con feministas, ¿cierto? Se llama Feministas por la Defensa del Territorio y el Agua. Y como les decía al comienzo, también nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a visitar nuestro Facebook también, Programa de Radio AINI. Somos parte de la Red de Medios de los Pueblos y participamos en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Así que los dejamos, les damos la bienvenida, un saludo a todas las personas que en esta cuarentena en Arica tienen que salir a trabajar. Sabemos que hay medidas más restrictivas, pero también la ciudad tiene que continuar a cuidarse, a tomar las medidas preventivas, a tomar la distancia, pida permiso. Muchas veces, muchas personas han comentado a través de redes sociales y los medios de comunicación que no hay tanto control, que no hay en cada esquina, pero seamos responsables, no nos arriesguemos a cualquier situación incómoda y por lo demás también a cuidarnos. No salgamos en familia, una persona por familia puede salir a comprar. También usemos mascarilla, hoy en día ya es obligatorio usar mascarilla cuando hay más de 10 personas, en el transporte también, en los vehículos si va con alguien más. Seamos prudentes, respetemos la fila, salgamos cuando es necesario, cuidémonos. En Arica ha ido subiendo la situación, hay personas con ventiladores mecánicos en nuestra ciudad. Bueno, sobre eso también vamos a comentar más adelante. ¿Les parece? Les invitamos a un tema musical de nuestra música andina tradicional y continuamos con el programa de Radio AINI. Porque vivo en las alturas. Con el frío, con el viento, desde lo más me mantengo. Con el viento, con el frío, desde lo más me mantengo. Música. también me llevan a los pueblos. Paso mi vida en el campo, de gritar, también me llevan a los pueblos. En el campo soy alimento, en los pueblos soy abrigo. En el campo soy alimento, en los pueblos soy abrigo. Tema musical tradicional, regresamos a nuestro programa de Radio AIN desde Arica, transmitiendo ciertas diferentes radios comunitarias y radios también indígenas de nuestro país y del mundo, ¿no?, que también comparten este espacio radial. Entre las reflexiones que surgen en la pandemia mundial por el coronavirus COVID-19, entre las poblaciones originarias específicamente, el retorno al territorio y su valor familiar, de memoria, patrimonial, histórico y sobre todo también de sobrevivencia, ha tomado relevancia. Es así como que por el mundo se han levantado diferentes voces de lideresas, líderes indígenas que apoyan la medida y son quienes impulsan, ¿cierto?, que se aíslen a las poblaciones indígenas en sus territorios, instalando a los estados, ¿cierto?, emplazando a los estados a fijar cuarentenas y prohibición a acceso a turistas, actividades económicas extractivistas como la minería, forestales, en las localidades y zonas indígenas mientras esté esta pandemia. Además, también hay que considerar todo lo que implica el acceso a la salud para las poblaciones indígenas, que suelen ser las más vulnerables por las situaciones de socioeconómica en que están y además de lejanía, ¿no?, y esparcidas por los territorios generalmente, respetando por supuesto sus formas de vida. Entonces, como programa de Radio AINI, que hemos estado conversando ya hace 3 programas, este es el 4º programa, que estamos tocando diferentes puntos de vista relacionados con el coronavirus COVID-19 y los pueblos indígenas, creemos importante entender, ¿cierto?, cuál es la relevancia, el sentimiento, lo que realmente significan nuestros territorios ancestrales, esos territorios que aún son indígenas. Es por ello que hoy día conversamos sobre territorio y territorialidad, todo lo que implica vivir en un espacio, la política pública, cómo estamos. Hablamos en esta semana con Silvia Terán Paero, dirigente, lideresa aymara de la comunidad indígena de Chucuyo. Ella quiso compartir con nosotros y le agradecemos, ¿cierto?, que compartió su visión de lo que ellas conoce, su historia de vida y además lo que es el territorio en nuestra actualidad. Planteamos este tema porque creemos que es necesario revisar, ¿cierto?, cómo estamos nosotros relacionados con nuestros territorios, pero además en este contexto donde hay muchas personas que al instalarse la cuarentena no pudieron bajar a Arica, pero también fue una decisión irnos este tiempo a los pueblos, quedarnos allá donde tenemos agua, podemos comer, estar más tranquilos también, pero sobre todo resguardados para que no ingresen otras personas que podrían estar contagiados, probablemente llevar el virus a nuestras zonas, que sería realmente una tragedia. Estuvimos, ¿se acuerdan?, conversando con dirigentes de Putre, también tuvimos testimonio de Copa, de General Lago, hablamos con algunas autoridades respecto a este tema, y por eso hoy día vamos a tocar un tema que es importante para entender también nuestra territorialidad indígena, aymara, específicamente en las zonas altas. Les quiero invitar a que escuchemos la conversación, esta entrevista que tuvimos con la señora Silvia Terán. Conversar en este programa de Radio AINI, donde tratamos temas de los pueblos indígenas, movimientos sociales, derechos humanos, comprender también cómo estamos, cómo está conformado nuestros territorios ancestrales. A veces se habla del territorio indígena, se dice cosas como bien genéricas, ¿no? Pero también hay especificaciones, características propias de este territorio, por lo que lo hace único. Y por eso tomamos contacto con la señora Silvia, que es de la comunidad de Chucuyo, ¿cierto? Pero que esto es parte del Parque Lauca, que muchos a veces lo ven solo como un tema turístico, ¿no? O un tema como casi de museo, pero hay personas, hay gente que son del territorio, y en eso, señora Silvia, pensando que nuestro programa también lo compartimos con otras radios y programas de pueblos indígenas de otros lugares de Chile y del mundo, para que usted nos cuente, ¿cierto?, cómo está conformado este territorio allá, que por un lado no lo conoce como un parque, pero también hay comunidades dentro de ese territorio. Mire, hasta donde yo tengo, digamos, conocimiento, el pueblo de Parinacota, digamos, es el más amplio, ¿ya? Y Chucuyo sería como una parte de Parinacota. Uh-huh. Bueno, el límite que yo sé que tiene así como naturalmente, no así como una inscripción, sino que como una forma así donde se ha vivido con esa como se dice, con esa idea de lo que circunda lo que es Parinacota, yo tengo entendido que son las zonas altas, eso es como los que separan de los otros pueblos, como el límite con los otros pueblos, porque Parinacota, y que dentro de igual está Chucuyo, tiene como se dice de vecinos a los pueblos de Caquena por un lado, y por el otro lado sería Guayatire. ¿Ya? Y hacia allá bajando, como se dice, hacia la costa sería con Putre. ¿Ya? Y más o menos el límite con Putre es la altura de las cuevas, como esa altura. ¿Ya? De ahí hay como un alto, tiene un nombre en esa parte, Pacheta, y de ahí, digamos, ya sería la circunscripción de lo que es Parinacota. ¿Ya? ¿Ya? Y todo esto es parte del Parque Lauca, ¿no? Claro. Parque, o sea, pertenece al Parque Lauca, pero el Parque Lauca creo que es mucho más amplio que eso. más amplio que ese. ¿Y usted sabe cuántas comunidades conforman el Parque Lauca o no tiene conocimiento? Al principio se supone que eran dos comunidades, pero como después salieron las comunidades sucesoriales, entonces ahí también están, digamos, son parte de las comunidades sucesoriales. Uh-huh. Son como dos hasta donde yo tengo entendido. ¿Usted nos podría explicar a qué se refiere una comunidad sucesorial en este territorio? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, uh-huh, las comunidades sucesoriales pertenecen a una sola familia, como un tronco familiar, uh-huh, determinado. No como una comunidad, digamos, general en donde hay diferentes grupos de familias. Uh-huh. Esa es la diferencia. O sea, en una comunidad indígena puede haber más de una familia, digamos, por la ley CONADI, ¿no? O sea, claro, las comunidades en general son un grupo de personas, hasta donde uh-huh, yo tengo entendido. Pero la diferencia es que cuando se habla de sucesoriales significa solamente de una familia, un tronco familiar. A través de los años pueden ser una cantidad de personas. Entonces, pero son todos familias. Esa es la diferencia, hasta donde yo tengo entendido. Pero ahora yo puedo estar equivocada también, no sé, pero eso es lo que tengo entendido. ¿Y las comunidades? Ahora, sí, dígame. Lo que sí yo pienso que cuando se habla de un territorio extenso se supone que tiene que ver con una comunidad en general, generalizada. Por ejemplo, Parinacota, ¿mm?, así en su entorno general conviven una gran cantidad de familias. Bien. Que si bien es cierto, tienen, digamos, de repente un vínculo familiar, pero no tan cercano. Mientras que la sucesorial es como más cercano, o sea, todos son tíos, primos, abuelos, tíos. O sea, digamos, hablando ya netamente como ley indígena o digamos, bajo el convenio 169, cuando se habla de comunidad se habla de un grupo de personas, no de un grupo de personas, digamos, con relación o con este de parentesco, claro. ¿Ya? Se habla de un determinado territorio con habitantes en una zona determinada y mayormente esas comunidades, como le digo, son grandes, no es un espacio pequeño, como dice, la comunidad abarca solamente el pueblo, no, pues es un territorio mucho más extenso, porque usted sabe que allá los terrenos que uno ha heredado son hectáreas, no sé, hartas hectáreas. Eso también, porque la concepción general del territorio es como que fuera el pueblo, ¿no? Y muchas veces... El territorio es mucho más que eso, claro. Sí, porque, por ejemplo, ha pasado muchos casos, por lo menos en precordillera, que se ha reconocido a veces como solamente la localidad y no los sectores donde la gente siembra, donde están las quebradas. Eso es como cómo se concibe el territorio, ¿no? En nuestro pueblo andino, que es mucho más que donde está la casa, digamos. Claro, por eso le digo, es que ahí es donde yo creo que se cae, digamos, en algunos pequeños, como se dice, poco menos, como se dice, no se comprende bien, pero hasta donde yo sé, eso, por eso que estamos hablando de lo sucesorial y de lo otro que es más extenso. Por ejemplo, por eso le digo, cuando hablamos de comunidades, digamos que en mi zona, como se dice, abarca Parinacota. Entonces, solamente hablan de una comunidad como un pueblo, pero no es la comunidad, no es solamente el pueblo, es el territorio. Y el territorio que todas las familias tienen abarca una gran extensión de tierra, o sea, de distancia, digamos. Claro, que se ocupaba para diferentes cosas, para pastear animales. Claro, algunas familias tenían en dos o tres lugares, entonces en una estaba en una fecha y en otra se iban para otra fecha. Porque de repente para el invierno para un lugar era mucho más abrigadito que el otro, y cosas así, o que de repente el bofedal entre los cerros, porque el altiplano tiene muchas diferencias de diferentes aspectos. Sí, Silvia, y para usted, ¿cómo usted definiría el territorio indígena? ¿Qué sería para usted los territorios ancestrales? ¿Cómo podríamos explicar a las personas para que precisamente entendieran la concepción que existe, la conexión que existe entre las personas y el territorio, y por qué es tan importante también preservarlo, cuidarlo, o tenerlo, no todo se hace de él tan fácilmente. A ver, para mí, porque sí. la concepción de repente se está perdiendo, yo veo, o sea, hasta la misma persona que a veces vive en el pueblo, como que ya no lo toman, digamos, como se dice, desde lo que en esencia fue. El territorio, digamos, si bien es cierto, es el lugar en el que uno se reconoce que uno habita y donde uno pernocta, como se podría decir, también tiene que ver con convivir con la naturaleza, con los animalitos silvestres, digamos, de alguna forma, si bien es cierto, existe el derecho de propiedad, pero también existe el derecho al respeto de la biodiversidad en la cual uno está insertado. ¿Ya? Y eso de repente se ha ido perdiendo, porque yo de niña me acuerdo que, si bien es cierto, nosotros teníamos un territorio, porque mi familia, digamos, tiene, digamos, derecho en los dos pueblos, como le decía, de Payinacota y Chucuy. Son dos terrenos, uno, digamos, es por la bisabuela y la otra por el bisabuelo, una cosa así. Son dos terrenos en donde, claro, ahora somos una sucesión, porque nosotros hemos tenido, digamos, problemas de actualizar los documentos, ¿ya? Pero eso también, al final, aunque lo hubiéramos actualizado, tampoco podíamos hacer una división como lo puede hacer la precordillera, en donde mayormente son pocheros, ¿no es cierto? Pero allá es otro sistema de vida, entonces usted no puede llegar y dividir, decirme a esta persona para acá, porque algunos se quedarían con un cerro y otros se quedarían con un bojedal y así como viviríamos. No se podría. O sea, la misma naturaleza no te permite hacer subdivisiones. Entonces, por eso es que igual a veces, cuando ahora todo se individualiza, para nosotros eso es atentar, porque al final, ¿quién se va a quedar con el puro cerro o el bojedal? ¿Y por qué tendría que uno quedarse con una copa y el otro con nada? O sea, que los cerros son pampas, son leña y areta, posiblemente roca. ¿Y qué se va a quedar con tener eso? Entonces es complicado de pensar en subdividir y todo. Entonces, por eso es que al final yo creo que la única solución para mantenernos, como dice, como pueblo, tenemos que vivir en comunidad, y vivir en comunidad es vivir bajo sucesiones también. Claro, pero lo que usted dice es una realidad, porque la naturaleza está interconectada. Uno no puede separar un cerro de donde va a bajar el agua, y al final esa división genera conflicto, pero también desde el Estado se tiende a la individualización de los territorios para beneficios, por ejemplo. Eso atenta, digamos, con nuestro sistema de vida. Claro. Eso es una atentada, digamos, a seguir existiendo como pueblo y como comunidad. Ahí se genera una contradicción, porque, como bien usted dice, los derechos internacionales conciben la construcción de comunidad. También hay un espíritu en las legislaciones, pero en la práctica, por ejemplo, si alguien quiere, no sé, hacer un proyecto de algo de agrícola o de animales, siempre van a estar pidiendo o la individualización, o que sea poco y nada una asociación, una especie de emprendimiento en otro, y no reconociendo como las comunidades de forma autónoma para generar iniciativas, sino burocratizando muchas veces. Entonces se genera esa contradicción, ¿no? Debe ser súper complejo, porque al final no, y además de una contradicción, se podría decir que es en desmero totalmente nosotros, porque, como usted mismo dice, se subdivide, uno tiene que presentar un título, y cuando somos una comunidad, entonces dicen, no, es que tienen que todos estar de acuerdo y autorizarla, y por eso al final que los pueblos, muchos pueblos se han quedado estancados, porque se ha dado eso de que no todos pensamos igual, de que algunos somos más egoístas que otros, de que algunos de repente queremos más beneficiarnos de repente egoístamente nosotros y no dejamos que el otro avance. Entonces, se ha dado muchas cosas, por eso es que hay muchos pueblos que no hemos podido avanzar, hemos estado estancados. Y al final también son conflictos familiares en el fondo. Claro, sí, por eso lo digo, de una forma u otra igual tenemos problemas por ese tema. Pero ahí también es lo que usted dice, cómo retomar ese espíritu de las cosmovisiones, de entender lo que es lo comunitario, ¿no? De no perder, claro. Porque al final entre todos vamos a sumar más que entre individuos. Y es complejo eso cuando vive en un modelo que nos dice que hay que individualizarse, y entonces pareciera ser como una cosa romántica, ¿no? Solo romántica. Sí, pues, es que, como dice, así como se dice, cuando las personas hablan de algo, de un tema, lo hablan tan convencido de que es la solución o lo mejor, y no siempre es así. No siempre es así. Bueno, Silvia, yo igual la dejamos invitada. Usted tiene siempre reflexiones bien profundas, también escribe, yo sé, usted tiene hartas conocimiento, a ver si en otra ocasión podemos conversar del agua, si se anima, para que hablemos también de cómo usted, de sus conocimientos y su experiencia en torno a lo que significa el agua en los territorios. Pero hoy día queríamos también conversar con sobre para ir explicándonos, contándole a la gente y sacando a veces estas cosas como ocurrió yo tan idealista o idealizada, y cuando hay realidades que hay que enfrentarlas, lamentablemente, pero también es parte de nuestro de nuestros procesos como pueblo hoy en día. Yo creo, ¿sí? Sí, quiero agradecerle y estamos en contacto para que conversemos más adelante sobre el agua, ¿le parece? Ya, no hay problema. Ya, cuídese, que esté muy bien, gracias. Ya, igualmente. Bien, ahí compartimos esta conversación, entrevista que sostuvimos con Silvia Terán Paire. Ella muy gentil nos contó desde su experiencia. Bueno, ella vivió su juventud, su infancia, allá en su pueblo, en Parinacota, Chucuyo. Y bueno, cosas de la vida que además es muy frecuente que sucede en nuestras personas de los pueblos que emigraron a la ciudad. Ya hemos visto que por diferentes procesos, estuvimos revisando algunas bibliografías, artículos académicos, que principalmente se refieren a las migraciones por temas laboral, escolar, también por políticas públicas, por ejemplo, los trabajos en términos de la minería que se instala en nuestra zona, la instalación de caminos, todo ese tipo de situaciones que hizo también que las personas migraran. Pero además también algo que dijo Silvia en su intervención, que tiene que ver con un proceso personal, más allá de la concepción que tengamos del territorio, de esta conectividad que existe con la naturaleza. Tiene que ver también esta imposición y asumir el territorio como algo privado, privado individual versus lo comunitario. En ocasiones se contrapone, en ocasiones se complementa. Pero vemos también que hay una política en general, no solamente de ahora, sino de los estados, de las repúblicas, a la privatización, individualización, donde finalmente se desarma, ¿no?, esta concepción comunitaria. Como bien ella decía, o sea, si vamos a dividir un terreno, alguien te lo puede tocar un cerro y el otro se va a quedar sin el llano. Entonces genera estas situaciones conflictivas que es muy común al interior de nuestras comunidades. Además, el desarraigo ha provocado que muchas personas de pueblo originario que pueden tener apellidos, que tienen sus abuelos, la verdad que ya no tienen un sentimiento directo con el territorio. Y o también migran, hacen comunidad en otros territorios, los valles principalmente, por ejemplo, y deciden también tomar acciones y posturas frente a la concepción que ellos manejan el desarrollo. Me refiero, por ejemplo, cuando viene un proyecto extractivista, un proyecto minero, como no está en territorio, no hay un arraigo emocional, mental, y sí hay muchas veces escasez económica, prefieren arrendar, vender estos territorios para estos proyectos, o se acuerdan, ¿no?, de su pueblo en aquellas ocasiones. Pero esto no es una crítica, es parte de la realidad que existe. Lo importante es que planteemos esto en la mesa y conversemos, porque más allá de la preocupación personal, estamos viendo que los territorios son reservorios de vida, son espacios que en esta pandemia nos está demostrando que no es tan descabellada la idea de volver con las tecnologías que existen hoy en día para vivir en las zonas extremas, para vivir bajo condiciones de bajas temperaturas, con conectividad, que es fundamental. Y también en la semana estuvimos conversando con otros dirigentes, sobre todo la de General Lago, que existe hoy en día tecnologías para zonas tan difíciles como esos territorios. Desde tecnología nos referimos de términos de cómo adquirir energía, cómo tener agua potable con sistemas biológicos, ecológicos, cómo hacer casas con esta tradición, cómo mezclar los conocimientos de la tecnología tradicional con las nuevas tecnologías. Creo que hay mucho que hacer, es un gran desafío también para los hijos, los nietos, los profesionales de nuestra región, quienes queremos, ¿cierto?, seguir en este territorio. Y lo importante es plantearlo, decirle, si ustedes revisan las experiencias de pueblos indígenas en África o en México o en distintos lugares, en Asia, en este lugar del mundo, donde en situaciones con condiciones tan extremas como acá, tienen condiciones de vida de acuerdo a sus espacios territoriales. Entonces, por eso planteamos estos temas, con sus pros y sus contras. Lo importante aquí es, nosotros queremos seguir conservando nuestros territorios, más que allá con una finalidad patrimonial, con una finalidad también de reserva de la humanidad. Y eso nos estamos dando cuenta en estas condiciones tan extremas, donde las ciudades al parecer ya no son tan seguras, porque nos podemos enfermar, ¿no? Y tenemos que encerrarnos y limitarnos, y se generan muchas situaciones conflictivas al interior de los hogares y también hacia afuera, ¿cómo vamos a seguir subsistiendo? En el campo podemos plantar y comer y tener una vida autosustentable y hoy en día con nuevas tecnologías limpias que nos dan condiciones para vivir mejor. Vamos a un tema musical y continuamos con nuestro programa de Radio AINI. Nuestro programa de Radio AIN y escuchamos este tema de la Orquesta de Putre, cariñoso saludo ahí, músicos, personas mayores que conservan, ¿cierto?, las canciones tradicionales, la Orquesta de Putre, ¿cierto?, con esta canción Cerrito de Arena. Y como ustedes saben, nosotros desarrollamos un taller de radio de lenguas indígenas, que estuvimos también, hemos estado mostrando los productos que hacemos en este taller de radio, que me toca coordinar desde hace algunos años atrás, con personas que de forma voluntaria participan y porque quieren hacer comunicación indígena. Y bueno, retomamos también los talleres de forma online, así que un cariñoso saludo a todo el grupo. Y estuvimos trabajando, haciendo unas cápsulas radiales, los pueblos nos cuidamos del COVID. Y hicieron dos grabaciones, dos personas del taller, y quiero compartirla de nuevo con ustedes. La primera se trata sobre los síntomas del COVID-19 en Aymara. Escuchemos. Por aquí me dicen a la policía y a los militares, se los respeta. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaca. Nayan su teja, Soledad Cañari Ramírez. Acahuakiskir, Aru Catuyapama. Kobi Tunca Yatuncani, Chojo Usut Jarcacasiñan. Uka Usum, Usutanaka, Acamao, Gilpachaniu Jatasipi. Putut Tatao Sarnacapi. 37.8 gradut Gilani Piwa. Chojo Piwa, Janiu Sum Samsung Atkipiti. Alek Hurm Usun Janiu Kamakiti. Ekwa usuyasipi, malkau usutu sapiwa, khan samsun atkastukaha, kolyan utar saram. Khiptata kuyaya sinyatak sarnakatukaha, hukam usun tasma. Khan ya kakiu uka usuk unste, kachat kachatau khan waltanyataki. Kolyan pikanchirinakar haustam, Ministerio de Salud ukar haustam. 600-360-7777 Uka Hakuru. Arika marca Arunaka Radio Chamanchañatak Yategerinakau Ukamau Eustanipsma. Es un aporte del Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica. Ahí escuchamos esta frase sobre los síntomas que gentilmente tradujo y también grabó Soledad Cañari, que hizo saludo a ella, que es parte del Taller de Radio Lenguas Indígenas, y principalmente ella nos cuenta sobre los síntomas, si tiene más una fiebre sobre 37,8 grados, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, en fin, problemas para respirar, ¿cierto? Y además dice, acuda, ¿cierto?, a los servicios de salud, y menciona el teléfono 600-360-7777, que es el Fono Ministerio de Salud, que es altamente, ¿cierto?, ya difundido y conocido, para hacer, ¿cierto?, si usted tiene todos estos síntomas. Y ahora quiero invitarles a escuchar lo que son todas las medidas preventivas, cómo prevenimos el COVID-19 en quechua. Escuchemos. Yapayan runa masikuna, ñañatura ikuna. Anchatapuni mayakuikichis, amapuni kallita lloxisunchu, yankapes kaseka, lloxisun sichus mikuna pisillaktiyan. Chaynaka, amapuni simikitapes, senkaikitapes, ñawikitapes, japinaikichu, kellimakiikiwanka, nitak uhunaikichu, makiikipeka. Makirigraikipi, otak senkapichanapipas, uhuwak. Ichaka, simi, senka, pakaska purinanchis, kellipeka. Kutimus patahmi, sapatuikita saki, punkullapi, inaspatak magliukui makiikita, hakuyukui ashke jabonguan, hupoku hatarinankama, chaymanta, chutiukui pachaikita, taksanapak, chaymantatak duchapi magliukui, llapan kuerpuikita, ashke jabonguan, chaymantatak, uhaikui, limon, o eucalipto unuchata, allin qunishaqta. Amapuni wa watinchismanta lloxisunchu. Coronavirus onqoymi hamushan, wañuchiwasunmanmi. Este es un aporte del Taller de Radio de las Lenguas Indígenas de Arica. Ahí escuchamos, cierto, de la voz de Frine Kisokala, que también participa en nuestro Taller de Radio de Lenguas Indígenas. Frine principalmente nos comparte todas las medidas de prevención. Hermanos y hermanas, no salgan a la calle solamente para adquirir productos de primera necesidad. Usar mascarilla, no tocarse la cara, ni la nariz, ni los ojos con las manos sucias. Cuando uno estornuda, colocarse el antebrazo. Y cuando llegues a tu casa, dejar los zapatos en la puerta, cambiarte, lavarte con abundante jabón haciendo espuma, ¿cierto? Al igual que cuando te duches. Y no salgamos de nuestras casas si no es necesario, porque el coronavirus nos puede matar. Así nos dice Frine. Agradecemos a Soledad y a Frine, que vamos a seguir compartiendo este trabajo que hemos realizado en el taller para difundir también en nuestras lenguas originarias las medidas de prevención. Y antes de ir a la pausa, solo recordar que hasta la fecha, ¿cierto?, el reporte oficial publicado por las instituciones públicas, en este caso la Seremi de Salud de Arica, hasta ayer se reportaba 142 personas positivas con COVID-19, Además, se han tomado 1.702 exámenes con 1.652 resultados a la fecha. Hay 11 personas hospitalizadas, 5 de ellas con ventilador mecánico, 7 personas que ya se recuperaron en nuestra ciudad, en nuestra región. Lamentablemente, 2 personas fallecidas en la región y, como ustedes saben, son 2 personas mayores que fueron ya fallecieron víctimas de esta pandemia. Y hoy en día, bueno, hasta ayer, habían 731 personas en cuarentena preventiva y supervisadas en Arica. Esta información es parte del reporte oficial que entregó el gobierno regional. Cada día, alrededor de la 1 de la tarde, entregan los reportes diarios para dar a conocer a la comunidad lo que está sucediendo en nuestra región. Solo invitarles a revisar lo que hacemos nosotros. Tenemos un Facebook, Taller de Radio de Lenguas Indígenas. Ahí pueden conocer el trabajo que realizo con las personas y además también distintos audios y conocer lo que estamos haciendo también en esta campaña preventiva. Vamos a un breve tema musical para continuar con la parte final del programa. Escuchábamos, ¿cierto?, a este tradicional grupo de nuestro territorio, los Payachatas, con este tema también, la cebadilla, ¿no? ¿Quién no la escuchó, la bailó en la escuela? Es muy tradicional en nuestro territorio, acá, sobre todo en Arica. Uno la ve habitualmente en los actos escolares, la representación de la cebadilla. Bueno, ya para la parte final de nuestro programa de Radio Añi, nuestra sección en movimiento, recibimos unos audios de una campaña radial que son feministas por la defensa del territorio y el agua. Esto lo realiza el Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M y la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que por mucho tiempo lo ojo también Aini, también nos repiten, ¿cierto?, ya en la radio comunitaria Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. En diferentes latitudes y contextos sociopolíticos, las mujeres y disidencias sexogenéricas protagonizan la lucha por la defensa de la naturaleza. El feminismo hoy es la bandera de resistencia a economías patriarcales y extractivistas que que despojan a los territorios y a sus pueblos de bienes comunes naturales. ¿Quieres que escuchemos la primera cápsula de esta serie sobre feministas por la defensa del territorio, que se llama Feminismos anti-extractivistas y luchas socioambientales? Escuchemos. Feminismo anti-extractivista y luchas socioambientales. El extractivismo ha sido la base de la explotación, contaminación y el despojo de cuerpos y territorios, reproduciendo zonas en sacrificio como forma de perpetuar el capitalismo, siendo las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas las más afectadas, a través de la instalación de economías masculinizadas y la privatización de los bienes comunes. Luchamos por la recuperación de las aguas y la autodeterminación de los territorios desde una ecología feminista, popular y comunitaria, exigiendo verdad y justicia en torno al asesinato y la persecución de defensoras y defensores de los territorios, como Macarena Valdés y Camilo Catillanca. Macarena Valdés y Camilo Catillanca. Es por eso que en estos tiempos de pandemia hacemos un llamado a seguir en resistencia desde el apoyo mutuo y economías territoriales solidarias, por un feminismo de los pueblos. ¡Arriba las que luchan! Ahí escuchamos entonces esta primera cápsula de la serie, ¿cierto?, la campaña radial Feministas por la Defensa del Territorio y de las Aguas, realizado por el Comité Socioambiental Coordinadora 8M, esto a nivel nacional, y a través y junto con la radio comunitaria Juan Gómez Millas. Más detalles ustedes pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Y vamos a unos temas ya de información general. Compartir también que nos llegó la declaración pública de la Asamblea Autoconvocada del Lauca. Voy a leer algunas partes que dice: ante la conmemoración de un mes más del inicio de la revuelta popular de aquel 18 de octubre del 2019 y ante el escenario actual que vivimos como pueblo frente a la pandemia del COVID-19, como Asamblea Autoconvocada del Lauca declaramos: creemos que la crisis social y sanitaria que vivimos actualmente en nuestro país deja de manifiesto todos los problemas que trae consigo este modelo neoliberal, el cual viene denunciándose hace varios años desde distintos movimientos sociales, pero que detonó, ¿cierto?, aquel 18 de octubre por todo el pueblo en su conjunto, con movilizaciones y jornadas de protestas en todos los rincones del país. Hoy podemos reafirmar de manera clara que el gobierno actual de Sebastián Piñera no tiene la intención de salvar la vida de las personas, más bien su preocupación se centra principalmente en salvar la economía y el mercado y en mantener en una incertidumbre a millones de trabajadores y trabajadoras. Además, las medidas tomadas por el gobierno ante la pandemia COVID-19, lejos de solucionar la problemática, la acrecentó, dejando en evidencia la crisis que venía trayendo el sistema de salud en Chile, el cual termina en colapsar, ¿cierto?, ante esta pandemia mundial. En este escenario, como región de Arica y Parinacota, también hemos sufrido las peores caras de la crisis: la falta de insumos médicos, el aumento de contagios, la alza de precios. Son problemáticas que hemos tenido en nuestra región, la incertidumbre laboral en la que se encuentran miles de ariqueños y ariqueñas ante la posibilidad de perder sus trabajos, el hacinamiento de las familias, el abandono hacia los inmigrantes y el aumento de la violencia intrafamiliar. Son cuestiones que el gobierno ha ignorado y perpetuado. Por lo tanto, hacemos un llamado para no olvidar las raíces que dieron la movilización del 18 de octubre en adelante, a seguir solidarizando entre las vecinas y los vecinos y la comunidad en general, a no confiarse de las improvisaciones y engaños del gobierno y a cuidarnos la salud entre todas y todos. Asimismo, a levantar y mantener las organizaciones en los territorios, buscar nuevas formas de articulación y organización para estos tiempos y a seguir fortaleciendo las asambleas en los territorios. Este es un comunicado que nos envió la Asamblea Autoconvocada del Lauca hasta que la dignidad se haga costumbre, porque hemos visto, ¿no?, la situación que está sucediendo, y también difundir las voces de diferentes sectores sociales que están en las movilizaciones y los movimientos sociales en nuestro país, que no por la pandemia se desaparecieron, sino también hay un tema de cuidar la salud. Así que agradecemos esta declaración, la compartimos también para tener opiniones diversas y críticas también de lo que está pasando. Y antes de terminar, nosotros hemos estado compartiendo durante varias semanas precisamente una campaña solidaria, porque el COVID-19 no solamente afecta a nuestra salud, a nuestra salud mental, a nuestra salud social, digamos, también a las economías, y especialmente nosotras las mujeres, que estadísticamente somos quienes tenemos los trabajos más precarizados. En ello, desde la Asociación Indígena Coordinadora de Mujeres de Pueblos Originarios de Arica Parinacota, se está impulsando una campaña solidaria para mujeres que son socias y otras mujeres indígenas que realizan algunos productos de forma independiente. Muchas de ellas son emprendedoras que participaban en las ferias libres, en diferentes exposiciones, pero lamentablemente con la cuarentena y todas las medidas restrictivas no han podido salir a vender o mostrar su producto, así que desde sus casas están ofreciendo lo que ellas hacen. Por ejemplo, la señora Cristina Aguirre, ella vende manualidades. Si usted quiere algún regalo, viene el Día de la Madre, algún cumpleaños, puede ubicarla al teléfono 993115625. También la señora Doris Flores hace manualidades y otras cosas, al celular 994175143. También la señora Nora Flores, ella hace jabones, hierbas y artesanías, ciertos jabones de hierbas naturales. Ustedes la pueden ubicar al 995365365. Así que vamos a ir nombrando de algunas para que ustedes sepan. Ellas son diferentes mujeres que desde su casa están haciendo cosas de lo que ellas hacían y las están ofreciendo también a través de este espacio que damos con la Asociación Indígena Coordinadora de Mujeres Pueblos Originarios. También ellas tienen un Facebook donde están promocionando esta ayuda. La idea es ayudarnos entre las mujeres y por supuesto también a Bernardita Araya, una amiga de nuestro programa que colabora con nosotros acá en AINI. Ella tiene su masaje terapéutico a base de hierbas, también ofrece todo esto. Hoy día estamos muy tensos, hay mucha presión, hay mucha depresión, hay mucha violencia también, está sucediendo, ¿no?, en diferentes hogares, y terapias amparas, Bernardita puede entregarle también orientación y apoyo en estas materias con tratamientos a base de hierbas tradicionales. El celular de Bernardita, el 98163559. Esto es de forma desinteresada para apoyarnos entre las mujeres. Y de esta forma nos despedimos hasta el próximo domingo. Un saludo como siempre a Dante y Elías que nos escuchen y a todo el taller de radio de lenguas indígenas que sé que nos están escuchando el programa de Radio AINI porque pasamos nuestros trabajos radiales. Nos vemos, Tupananchiscama, Jeque sin cama. Minca Minga nuestro Yu, encuentro nuestro territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.